Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es una rueda de prensa en que el señor presidente economista Rafael Correa hablará con la prensa durante 45 minutos. Tenemos en este momento la agencia EFE Eloisa Ortega. ¿Dónde está Eloisa? Ya, toma. Ya le doy. Sí, tengo esta miseria. Ya le doy uno. Bienvenida, Eloisa. Hola. Me gustaría preguntar al presidente Correa. ¿No hay audio? No se oye. ¿Me escucha? Sí. Sí. Decía que me gustaría preguntarle al presidente Correa en qué punto se encuentra la devolución de la deuda por parte de las petroleras y si cree que el decreto que ha firmado su gobierno va a producir que bajen las inversiones. Eso por un lado, y por otro, si podría ampliar las medidas del plan de retorno. ¿Qué devolución? No lo entiendo. ¿Qué devolución de las petroleras? Las petroleras no tienen que devolver absolutamente nada. Bueno, tienen que dar parte de los beneficios extras. Que van a ganar de ahora en adelante. Sí, sí, pero... Con nuestro petróleo. Pero creo que faltan por devolver unos 300 y pico millones. Y no, eso es una petrolera, eso es que debían, incluso con la ley y el decreto anterior, debían como más de 200 millones de dólares. No es que tienen que devolver nada, tienen que cumplir con sus obligaciones, bueno, como en cualquier parte del mundo. Pero se ha devuelto ya ese dinero. No, todavía no. Y se los vamos a cobrar. ¿Cuánto queda? Me gustaría saber, y si usted cree que es que el decreto va a influir en las inversiones en su país por parte de este sector. No creo en absoluto. A ver, pongamos en contexto las cosas para que toda la prensa española sepa lo que se ha hecho, para que los ecuatorianos sepan lo que se ha hecho. Y déjenme extenderme un poquito, porque es importante que se den cuenta de todo lo que ha pasado en el país. Quiero decirles que en Ecuador no hay que nacionalizar absolutamente nada. El petróleo, las minas, los recursos del subsuelo y en general los recursos no renovables, si por ahí tienen una constitución, me la busca, siempre han sido del Estado, siempre, ¿verdad? Por eso, hasta inicio de los 90, habían los llamados contratos de prestación de servicios, porque el petróleo es nuestro, pero la constitución permite que empresas privadas contratadas por el Estado nos ven sacando, como decimos en nuestra tierra, nuestro petróleo. ¿Qué pasa? Teóricamente, a inicio de los 90, coincidiendo con el inicio del neoliberalismo, cayeron los precios del petróleo y nos dijeron, bueno, el costo de extracción, por decirles algo, $12, y el precio es solo $8, así que no es rentable esto. Porque eso es el contrato de prestación de servicios. Dígame cuánto le cuesta sacar por cada barril de petróleo, yo le pago eso y el resto es mío, ¿verdad? Porque es mi petróleo. Supuestamente el precio cayó por debajo del costo de extracción. Y cambiamos esos contratos de servicios, de prestación de servicios, a contratos que se llamaron de participación. La pregunta obvia para cualquier persona con sentido común, ¿cómo era posible que algún contrato sea rentable si es que el precio del barril estaba por debajo del costo de extracción? O sea, nos engañaron, ¿verdad? Porque sencillamente si le cuesta a uno sacar el petróleo a 12 y lo vende a 8, ningún contrato es rentable. Pero bueno, con ese cuento se hicieron contratos de participación donde de nuestro petróleo, de cada 100 barriles nos quedaban 18. La participación del Estado era en promedio 18%. Le leo el artículo 247 de la Constitución vigente. Constitución con la que se firmaron los contratos, que conocen las empresas. Hablen de seguridad jurídica. Aquí está la seguridad jurídica. Artículo 247. Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El petróleo, las minas, los recursos no renovables son del Estado. Cuando ustedes me preguntan, ¿usted va a nacionalizar los hidrocarburos como Evo Morales en Bolivia? En Ecuador no hay nada que nacionalizar, siempre ha estado nacionalizado. A diferencia de Bolivia, en que se privatizó hasta las piedras, ¿verdad? Y después dice, estos mineros serán explotados en función de los intereses nacionales. Su exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas de acuerdo con la ley. Entonces, claro, la figura es muy clara, la Constitución, el petróleo es nuestro, se contratan empresas privadas para que exploten nuestro petróleo en función de los intereses nacionales. Pero con estas argucias, a inicio de los 90 se hicieron esos contratos de participación, dijeron los contratos de prestación de servicio no son rentables para el Estado. Si los contratos de prestación de servicio no son rentables para el Estado, no son rentables para nadie, ¿verdad? Pero resulta que para las empresas privadas otra forma de contrato sí era rentable. Se hicieron contratos de participación donde el Estado recibía solo 18% de la producción petrolera. Y esos contratos se firman garantizando rentabilidad del 22-25%, pero con un precio de barril de petróleo de $15-16. Pues bien, el precio del barril llegó a subir hasta los $80, como todos conocemos. Y la rentabilidad de las empresas llegó a superar el 200% y nos seguían dando $2 y $3 por barril de petróleo, como que si costara $15-16. Por eso en el 2006 en el país se aprobó una ley que decía que al menos el 50%, al menos ese 50%, un 50% de las ganancias extraordinarias, más allá de lo que dice el contrato, los contratos no se tocaron, al menos el 50% de ganancias extraordinarias deberán ser para el dueño del recurso, el pueblo ecuatoriano. Y ese porcentaje de al menos 50% lo tiene que definir el presidente de la República vía decreto. Pues bien, este presidente, representante de un gobierno de la Revolución Ciudadana, que realmente representa a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, decidió que el porcentaje justo de las ganancias extraordinarias por la cuadruplicación de los precios del petróleo sobre nuestro petróleo debería ser 99%. ¿Dónde está el problema? Los contratos no se han tocado. Las empresas siguen ganando 22-25% de acuerdo a los estipulados en los contratos. Han tenido ganancias extraordinarias durante varios años, con lo cual ya han, en la mayoría de los casos, más que amortizado las inversiones originales. Algunas han hecho nuevas inversiones. Podemos conversar con esas empresas. Pero ¿dónde está el problema? Si por eso alguna se quiere ir, bueno, que les vaya bonito. No le vamos a rogar a nadie que se quede. Pero le aseguro que el petróleo en Ecuador para estas empresas ha sido un negocio redondo. Pero el petróleo de los ecuatorianos, y necesitamos la justa parte del pueblo ecuatoriano. Sí, tiene razón, perdone. Sobre el plan de retorno. Nosotros dijimos en la campaña que nuestro gobierno sería el gobierno de los migrantes. No fueron palabras al viento, por eso la gran aceptación de la que gozamos en el país, porque hemos rescatado el valor de las palabras. No fueron cosas que se dijeron como siempre en la política ecuatoriana para ganar votos y después se olvidan y se hace cualquier cosa. Nosotros dijimos cosas por convicción. Dijimos que nuestro gobierno iba a ser el gobierno de los migrantes. Para nosotros la migración es la prueba más palpable del desastre político, económico y social que ha vivido el país en los últimos años, han sido las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal y víctimas olvidadas. Pero eso se acabó, compañeros, compañeras, el 15 de enero. Por eso hemos creado la Secretaría Nacional del Migrante, con rango de ministerio, una entidad al más alto nivel para que permanentemente se preocupe de nuestros hermanos migrantes. Se preocupe de su bienestar, del respeto a derechos humanos, derechos laborales en sus lugares de residencia, de sus familias en Ecuador, de la reagrupación familiar, de proyectos como el Banco de la Filial del Migrante para que puedan hacer sus depósitos y retirarlos sus familiares en Ecuador sin costo alguno, para que cuando regresen tengan historia crediticia, etc. Pero sobre todo, queridos compañeros y compañeras, el orgullo nacional para nosotros radica en que nadie más tenga que salir de su patria por necesidad. Por eso queremos construir una patria de donde nadie más tenga que partir y donde vuelvan los que un día tuvieron que salir. Y por eso desde el mes de enero, con la Secretaría Nacional del Migrante, no sé si ya Lorena esté aquí, empezará el plan de retorno. ¿Qué significa eso? Una serie de incentivos para que nuestros hermanos migrantes que quieran retornar tengan todas las facilidades y todo el apoyo. Por ejemplo, exoneración total de aranceles e impuestos en sus enseres, equipos que quieran traer desde sus lugares actuales de residencia. Si alguien tenía un carro, si alguien tenía muebles, los puede llevar al país sin ningún costo, digamos, además del costo de transporte. Si alguien era odontólogo y tenía su consultorio, puede llevar todos sus equipos. Y no solo eso, una vez en el país apoyarlos con microcrédito, con bono de la vivienda, etcétera, para que puedan reinsertarse, reinstalarse en su propia patria. Entonces, esos son algunos de los programas e incentivos que vamos a poner en el denominado plan de retorno, que no es otra cosa que dar todo el apoyo para que vuelvan los que quieren volver. Esto nos ha costado, y creo que todos son los que quieren volver, ¿verdad? Nadie sale de su patria por voluntad propia, son expulsados forzosos por la falta de empleo, educación, salud, y sabemos que tenemos que lograr aquello. Estamos avanzando en esto, todavía no hemos solucionado todos los problemas, pero estamos avanzando y sabemos que eso es lo fundamental. Pero en todo caso, desde enero tendrán todos los incentivos para los que quieran volver, puedan regresar a la patria que los vio nacer. Edison Vázquez, de Radio Activa de Murcia. Señor presidente, buenos días. Yo represento a una radio que es Latina, Radio Activa, la voz del inmigrante. Va a haber dos preguntas, señor presidente. La primera, ¿la nueva constitución cambiará la estructura política, social y económica del país? Y la segunda, estamos más de tres décadas en la democracia, los partidos tradicionales han gobernado, ha habido gran corrupción en el Ecuador. ¿Se puede gobernar en el Ecuador, señor presidente? Las dos preguntas. Gracias. Gracias. La nueva constitución cambiará algunas cosas, sí cambiará la estructura política, la institucionalidad política, la forma de representación, la estructura del nuevo Congreso. Se tratará de hacer representantes distritales para que cada rincón de la patria esté adecuadamente representado en el Congreso Nacional y no como ahora, que si Guayas tiene 18 legisladores, los 18 son de Guayaquil y de ciertos barrios pelucones de Guayaquil, ni siquiera de todos lados de Guayaquil, ¿verdad? Entonces habrá esa reforma. Las estructuras económicas y sociales no se cambian por decreto, se cambian con políticas adecuadas en base a un marco que lo permita hacer. Entonces la Constitución nos va a dar la gran oportunidad para hacer esos cambios, pero olvídense. O sea, de ahí a votar adecuadamente, a votar por gobiernos honestos, capaces, etcétera. Porque sin esa clase de gobiernos, por más que tengamos la constitución más perfecta del mundo, no saldremos adelante. Entonces, si tú quieres la constitución, una condición necesaria para salir adelante, la nueva constitución, pero nunca será suficiente para salir adelante. Se necesita el esfuerzo de todos nosotros, se necesita elegir bien, se necesita una cultura democrática, reconstruir un proyecto nacional, que lo estamos haciendo. La gente se siente por fin parte de un país. Antes nos sentíamos maltratados por nuestro propio país, ¿verdad? Ustedes, muchos de ustedes se han sentido expulsados, olvidados de su propio país. Hoy se está reconstruyendo esa identidad nacional y ese proyecto nacional es fundamental para el desarrollo. Entonces la constitución es un punto de partida, no un punto de llegada, tengámoslo claro eso. Sobre la gobernabilidad, siempre se dijeron que nuestros pueblos eran ingobernables, inviables, y lo que eran es invisibles para nuestras élites, como dijo Eduardo Galeano. Porque, por supuesto, pues ¿cómo va a ser gobernable un país donde escuchamos tonterías como para no quedar mal, tenemos que pagar hasta anticipadamente la deuda? ¿Qué peor podíamos quedar cuando nuestra gente quería escaparse hasta nado de la patria que lo vio nacer? Pero estos tipos tenían otros códigos en que habrán estado pensando. Entonces, no paguemos salarios, pero paguemos deuda para ser serios, ¿no? Y se privilegiaba el capital sobre el trabajo. Con este cuento de no al gasto, que todo gasto es malo, o todo gasto público es malo, desde el 97 no se había abierto hasta el 2006 una sola partida docente. Y hoy tenemos 12.000 partidas docentes de deficiencia. Ya lo vamos a correr hasta diciembre, este es un gobierno revolucionario. Y sabemos que no es revolución, sino una revolución educativa. Pero 9 años, 10 años sin que se abra una sola partida docente, cuando la educación es el presente y futuro de nuestros países. Entonces, con eso, ¿quién se siente parte de un proyecto nacional? Y sin eso, los países no son gobernables, la calentura no está en la sábana. No es el diagnóstico que nos daban estos pseudo eruditos, ¿no?, de que Ecuador es un país ingobernable, de bárbaros, etcétera. Cuando yo no soy parte de un país, cuando hay cosas como en el Oriente, de donde 40 años ha salido el petróleo y ha quedado solo la basura, la contaminación y la riqueza ahí de otros lados, yo también cierro la válvula porque se acaba el petróleo para todos. No tengo nada que perder. Entonces tenemos que arreglar la estructura económica y social del país para que haya gobernabilidad en el país. No habrá verdadera democracia política sin elementales democracias económicas y sociales, sin elemental democracia económica y social. y lo que han hecho las políticas de las últimas décadas es aumentar la desigualdad en uno de los países que siempre ha sido de los más desiguales del mundo, aumentar la pobreza en términos relativos, etcétera. Por si acaso, en apenas 9 meses de gobierno, con las políticas que estamos aplicando, duplicación del Bono de Desarrollo Humano, Bono de la Vivienda, libros gratis, eliminación de costos de consulta externa en hospitales, en escuelas, etcétera, ya hay una reversión de la pobreza, del incremento en la pobreza urbana, está disminuyendo, y por primera vez en 20 años también está disminuyendo la brecha entre ricos y pobres. Es decir, revertimos la tendencia y estamos logrando mejores niveles de equidad. Esto es muy importante porque 9 meses es un muy corto periodo de tiempo. Entonces, ahí están las claves para una verdadera gobernabilidad. La calentura no está en la sábana. Fíjense, acabamos de triunfar el 30 de septiembre con cerca del 70% del voto nacional. En 21 de las 22 provincias hemos triunfado en Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos, región de migrantes en Latinoamérica, región de migrantes en Europa, región de migrantes en Estados Unidos. En algunas provincias hemos triunfado con el 85%. En un país del que hasta hace un año se decía que era ingobernable. No era ingobernable, era invisible para nuestras élites. Hoy con este gobierno se ha visibilizado ese pueblo, el dueño de nuestro país, el dueño de nuestra democracia, y verán que Ecuador es un país perfectamente gobernable cuando tiene un gobierno para todos y para todas. Patricia Villarroel, del diario El Universo del Ecuador. Sí, buenos días, presidente. Yo lo que quería saber era si es que los asambleístas de Acuerdo País van a tener libertad de acción o van a estar marcados por su injerencia, y porque ya se han notado algunas discrepancias con Alberto Acosta, sobre todo en tema de la Corte Suprema de Justicia. Y lo otro era, usted había anunciado movimientos en su gabinete. Quería saber si es que, ¿cuándo se van a concretar estos y cuáles serían? Sí, ustedes los medios siempre se inventan cosas, ¿no? Porque tienen que vender periódicos, con todo cariño. ¿Me podría decir cuál es la gran discrepancia con mi buen amigo Alberto Acosta, con el que acabo de compartir hace un par de días todo un taller, con el cual me veré el próximo sábado en la ciudad de Loja para seguir preparando la asamblea? Él dice que no se debe mover, por ejemplo, no se debe hacer cambios en la Corte Suprema de Justicia, y usted ha manifestado que sí. Mire cómo cambian las cosas los medios. Yo dije, de seguir así la Corte, nos iban a salir en los próximos días cerca de 4.000 presos, algunos de ellos muy peligrosos porque sus procesos no habían avanzado y la Corte Suprema no había hecho nada. Y yo dije, de seguir así la Corte, tendrá que ser reestructurada por la Asamblea para apurar a los juristas, como efectivamente se apuraron. Pero no es que he dicho, ordeno a la Asamblea que reestructure la Corte, y Alberto, no, yo desordeno. Esos son inventos, con todo cariño, de los medios para vender periódicos, ¿no? Y les ruego sí que sean más veraces en la información. Yo sé, no es culpa suya, no le estoy, es una observación con mucho cariño, pero esas son las tergiversaciones que siempre hacen los medios de comunicación, y sobre todo El Universo, ¿verdad?, que es un medio de oposición. Entonces, sean más veraces en eso, informen. No, tenemos que transmitir adecuadamente la información. No hay ninguna discrepancia con Alberto Acosta, y el momento en que haya discrepancia, en buena hora. Si esto es una democracia, yo no estoy de acuerdo ni conmigo mismo en todo. Entonces, no hay dos personas que piensen iguales, pero tenga la seguridad que cualquier divergencia en cuanto a criterios se resolverán en base al diálogo, al debate y a una discusión democrática. Nosotros no tenemos robots, no tenemos alzamanos. Esos alzamanos fueron aplastados, arrasados el 30 de septiembre pasado, ¿no? Todos nuestros asambleístas son gente pensante, con criterios, en los puntos programáticos, pues lograremos los máximos consensos. Hay puntos de conciencia individual, ¿no? Posiciones frente a cosas que están en los límites de la cuestión moral, como aborto, como matrimonio homosexual, que probablemente se dará libertad de decisión a todos los miembros, pero aquí nadie busca manejar a los asambleístas, nadie tiene alza mano, ni mucho más menos. Sí tenemos una gran articulación, usted le llama injerencia, en buena hora, si somos parte de un mismo proyecto. Si es Acuerdo País el que ganó el gobierno nacional, el que ha arrasado en las elecciones para asambleístas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que un gobierno tenga contacto con su bloque legislativo? ¿Cuál es el problema que un gobierno tenga contacto con su bloque de asambleístas y juntos articulen las políticas? En buena hora, es una buena noticia para el país. Entonces va a haber coordinación total, va a haber articulación total, pero imposición de nadie. Lo que tenemos dentro y fuera de Acuerdo País es inmensos procesos democráticos para, con el diálogo, con los consensos, superar la supuesta divergencia que podemos tener legítimamente en algún momento. ¿Ok? Sobre los cambios en el gobierno, por iniciativa de uno de los ministros en el gabinete pasado, una muestra de delicadeza, después del triunfo electoral del 30 de septiembre, todos los ministros y ministras de Estado y altos funcionarios del gobierno han presentado su renuncia, dándole total libertad al presidente de la República para hacer los cambios que crea conveniente. Yo creo que va a haber algunos cambios, no pocos, pero habrá algunos ajustes, sobre todo reubicación de gente. Yo me siento muy orgulloso del equipo de personas que me acompañan en el gobierno, pero probablemente con nuevas instancias que se están creando, algunos servirán mejor en un lado que en otro, etcétera. Entonces habrán ajustes, pero yo creo que muy pocos. Jorge Loaiza, de Radio Canela FM en España. Jorge Loaiza además nos acompañará en el programa radial, que es a las 10 de la mañana en este mismo escenario. Sí, buenos días, presidente. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestros queridos congresistas mientras esté funcionando la Asamblea Constituyente? Ah, usted sí los quiere. ¿Eh? Usted sí los quiere. Bastante. ¿Se le va a reconocer las indemnizaciones que están solicitando? Bueno, eso también fue una desinformación de la prensa, más que desinformación, fue una versión periodística que después fue desmentida, que estaban pidiendo indemnización. Nosotros lo vimos en campaña, somos gente de una sola palabra, cuidado, en campaña presidencial yo sí dije que creía que mientras dure la asamblea podía seguir funcionando el Congreso con funciones restringidas, por ejemplo solo fiscalización, y deje la tarea de legislar a la asamblea. Después de estos 9 meses de gobierno, con la amarga experiencia que hemos tenido, si yo fuera un tipo corrupto, hubiera tenido siempre mayoría en el Congreso. Si es cuánto me das, cuánto te doy, cuánto vale cada voto, etcétera, ¿verdad? Con la experiencia que hemos tenido, donde antes de ser presidente, de posesionarme como presidente, recuerden que el Congreso se posesionó el 6 de enero y yo me posesionaba el 15 de enero, por el delito de haber pedido una consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, se pronuncie en las urnas, si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente, antes de ser presidente ya 4 diputados habían pedido mi destitución. Después de todas esas experiencias, de la mediocridad de un Congreso, que tú le mandas una ley y no entienden lo que es legislar, no entienden que leyes son derechos y deberes universales, y te ponen hasta dónde debes gastar, en qué ciudad, para qué enfermedad, en el caso de salud, etc. Después de esto, sé que ese Congreso no sirve para nada y que tendrá que ser disuelto por la Asamblea Constituyente, y eso es lo que dijimos en campaña. Antes de designar incluso a nuestra asambleísta, dijimos, en caso de ganar la Asamblea tendrá que disolver el Congreso Nacional. Por esas tesis se ha pronunciado el 70% del pueblo ecuatoriano y vamos a cumplir con el mandato ciudadano. Se tendrá que poner en recesión, disolver, como ustedes quieran llamarlo, al Congreso Nacional, y mientras dure la Asamblea se nombrará una comisión legislativa, al igual que el caso colombiano a inicio de los 90, para que legisle y fiscalice. Pero con el Congreso actual de la República del Ecuador no vamos a ningún lado y sería un foco de inestabilidad mientras dure la Asamblea. Quiero decirles otra cosa, no olvidarse que ese Congreso ya fue rechazado del año anterior. La legitimidad del Congreso siempre fue muy dudosa. Eso tienen que tenerlo presente, porque para países como España es duro entender lo que pasa en Ecuador. El año pasado, el voto nulo para diputados ganó en 15 de las 22 provincias del país. Solo un puñado, 4 o 6 legisladores, sacaron más votos que los votos nulos, de los 100 que hay en el Congreso. Entonces fue un rechazo masivo a la ciudadanía, a los congresistas y la forma de elegirlo. Lo que pasa es que con las leyes electorales que teníamos, ese voto nulo, ese inmenso rechazo, no tuvo ningún efecto legal. Y lamentablemente, dado pues la piel bastante dura de nuestros legisladores, tampoco tuvo ningún efecto moral en ellos y siguieron con sus mismos comportamientos y sus mismas prácticas. Entonces, precisamente por eso se necesita Asamblea Nacional Constituyente, porque la máxima expresión de la democracia representativa, el Congreso Nacional, no representa absolutamente a nadie. Lo dijimos y lo vamos a cumplir. Durante la Asamblea, el Congreso Nacional tendrá que ser disuelto, puesto en receso, como ustedes quieran llamarlo, pero no funcionará, y lo que funcionará será una comisión legislativa. Y de indemnización le daremos un muchas gracias y ojalá que no los veamos en un buen tiempo. ¿Okay? Diego Jiménez, del diario digital de azogues.net. Buenos días, señor presidente. Dos cuestiones. Recientemente hemos conocido los acuerdos entre Venezuela, Brasil, para la construcción de un oleoducto hasta Pernambuco, que puede suponer un paso hacia la integración regional en el área. Se han superado los roces también entre Lula y Evo Morales en Bolivia respecto del control y de los recursos petrolíferos bolivianos. Parece desde Europa que se percibe que podría ser el petróleo el elemento que cohesionase precisamente esa integración regional opuesta al ALCA, al Frente de Rechazo al Acuerdo de Libre Comercio. Mi pregunta es, ¿qué posición adopta Ecuador en ese triángulo, en ese proceso de integración regional? Y una segunda cuestión, que no tiene nada que ver con la anterior, es ¿qué posición adoptan las Fuerzas Armadas ante el proceso constituyente y los cambios que se están operando en su país? Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, nosotros participamos totalmente en ese proceso de integración, con el más entusiasta protagonismo, sin querer ser protagonista, tan solo impulsar algo que consideramos tremendamente beneficioso para nuestros pueblos e ineludible por las circunstancias históricas. Y por nuestra historia incluso, tenemos un destino común y ahora tenemos un pasado común y ahora hay que buscar nuestro destino común. De hecho, en meses pasados en Margarita, Venezuela, se creó la Unión de Naciones Sudamericanas y la sede está en Quito, Ecuador, y el primer secretario ejecutivo de dicha UNASUR, como se llama, es el expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja Ceballos. Así que Ecuador está totalmente involucrado en el proceso de integración latinoamericana. Pero integración de nuevo cuño, no la integración neoliberal que quería convertirnos en un gran mercado. Es integración bolivariana que quiere convertirnos en una gran nación. No la integración capitalista que quiere convertirnos solo en consumidores, sino la integración, le insisto, de un José Martí, de un Simón Bolívar que quiere convertirnos en ciudadanos de América Latina. Dentro de esa integración, lo que sí es claro es que la integración debe dar frutos inmediatos a nuestra gente, beneficios inmediatos. Y una de las cosas más beneficiosas es esa integración energética. Y mire, por eso el aprecio que yo le tengo al presidente Hugo Chávez y lo poco que lo conocen acá y lo mal que lo interpretan, el país que menos requiere la integración energética en América Latina es Venezuela. Solo Venezuela tiene 15 veces más reservas de petróleo que todo el resto de América del Sur junta. Muchísimo gas natural, etcétera. Y es el país que más impulsa la integración energética por el afán de ayudar a sus vecinos. ¿Cómo no estar reconocido con un país hermano como Venezuela, con un gobierno como el del presidente Hugo Chávez? Y por eso acaba de inaugurarse el oleoducto binacional Antonio Ricaurte entre Colombia y Venezuela. Hay el proyecto del gasoducto. Hay el proyecto del gasoducto Brasil Venezuela. Y hay el proyecto del gasoducto sudamericano, y hay algunos que lo califican de locura, etcétera. Aquí en Europa hay gasoductos más largos todavía, pero lo que pueden hacer los europeos no pueden hacer los latinoamericanos, de acuerdo a ciertas posiciones elitistas, ¿verdad? Entonces yo creo que la integración energética, sobre todo hidrocarburos, gas, es fundamental para el avance de nuestras naciones y estamos totalmente involucrados en aquello. Para eso se necesita una planificación regional. El neoliberalismo desmontó hasta las planificaciones nacionales, peor la planificación regional. Ya estamos reconstruyendo esa capacidad de planificación, pero ojalá pronto sea una realidad esa red de oleoductos y gasoductos alrededor de América Latina. Sobre Fuerzas Armadas y proceso constituyente, yo le diría que una de las pocas instituciones que algo conservó, un sano nacionalismo, una buena dosis de moral, fueron las Fuerzas Armadas. Dentro de toda esta debacle neoliberal que destruyó la mayor parte de nuestras instituciones, quiso privatizar, literalmente quiso privatizar el Estado. Yo les puedo demostrar instituciones públicas que hacen políticas públicas donde hay mayoría del sector privado. O sea, los beneficiarios de la política son los que la hacen. Y a eso le llamaban participación social, ¿verdad? Privatizaron hasta el Estado. Una de las pocas instituciones donde quedó un reducto de nacionalismo, de patriotismo, de moral, fueron las Fuerzas Armadas. Y creo que están respondiendo muy bien en este rol, en este momento histórico. Nadie busca politizarla, ni mucho menos, sino que cumplan el rol constitucional que le corresponde. Seguridad externa del país y atender a ciertos aspectos de desarrollo del país. Y una de las políticas del gobierno, obvia, lógica, que la han hecho otros países, empezando por Estados Unidos, es, en época de paz, las Fuerzas Armadas tienen una gran capacidad subutilizada, utilizar esa capacidad. Por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la reconstrucción vial del país. Por ejemplo, la unidad de dragados de la Armada para dragar el puerto de Guayaquil. Entonces eso molesta mucho, dice que se utilizan las Fuerzas Armadas, en buena hora que se las utilice. Si en época de paz las Fuerzas Armadas tienen una gran capacidad subutilizada que debe ser utilizada en función del desarrollo del país. Pero las Fuerzas Armadas creemos que sienten que hay un gobierno patriota de manos limpias que las respeta. Nosotros hemos respetado estrictamente el orden jerárquico, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y estaban respondiendo extraordinariamente bien al proceso histórico que vive el país. Julio Rubia, del periódico Latino. Buenos días de nuevo, Mashi, presidente. Hola. Buenos días de nuevo, Mashi, presidente. Le quería hacer dos preguntitas. Uno de los conceptos básicos del cambio en Ecuador va a ser la reingeniería territorial, el repensarse a sí mismo en el sentido de la administración territorial del Ecuador. ¿Cuáles son las ideas básicas en las cuales se va a basar esa nueva formulación territorial del Ecuador? Hay una propuesta que está ya en el aire, que es la propuesta de crear regiones transversales, o coger un Amazonía, región andina y de la costa. Y quería preguntarle si eso tiene sentido en el ver de la realidad social, en el sentimiento de pertenencia de la gente realmente a estas regiones. Y en segundo lugar, que va relacionado con esto, es la cuestión de la cultura de la lengua quichua. Usted es un defensor de la lengua quichua, y le quería preguntar cómo se va a reconocer finalmente la cultura y si la lengua quichua va a ser finalmente una lengua cooficial en el Ecuador. Muchas gracias. A ver, sobre la reingeniería territorial, sí, el país necesita un nuevo reordenamiento territorial. El sistema de parroquias, cantones, provincias que nos acompaña al inicio de la República, ya se agotó, ya dio su resultado. Por ejemplo, la provincia como unidad política administrativa. Hay provincias de 3 millones de habitantes, hay provincias de 200.000 habitantes, hay provincias grandísimas, hay provincias chiquititas. Entonces no es conveniente como unidad político administrativa, ¿verdad? Entonces queremos regionalizar el país respetando las provincias, porque sí se tiene un gran sentido de pertenencia. Cuando yo les pregunto de dónde son, muchos dicen de Cañar, no dicen del Ecuador, de Cañar, de Azuay. Tenemos un gran sentido de pertenencia a nuestras provincias, pero a nivel de un punto de vista político-administrativo, es necesaria otra clase de organización. Regiones con similar peso económico, poblacional, en cuanto a extensión de territorio, etcétera, para tampoco tener el problema actual de que hay provincias con 18 diputados y provincias con 2 diputados. El sistema de regiones transversales que incluye a Costa, Sierra Oriente, precisamente tiene ese problema, no respeta los límites provinciales. Cualquier nueva regionalización debe agrupar provincias enteras, porque la gente no va a aceptar que se vive una provincia mitad en una región, mitad en otra. Mucho sentido de pertenencia a las provincias. Entonces ya tenemos una propuesta para eso, con 7 regiones, 2 distritos metropolitanos, Quito y Guayaquil, porque si ustedes meten a Quito y Guayaquil en cualquier región, se desequilibra, ¿no? El poder económico y el número de habitantes de Quito y Guayaquil es tan grande que desequilibraría cualquier regionalización. Entonces Quito y Guayaquil serían distritos metropolitanos, regiones en sí mismas, y se dividiría el país en 7 regiones político-administrativas, donde la gente no es que se va a sentir soy de la región 1, no, se va a seguir sintiendo soy de la provincia del Guaya, de Cañar, pero a nivel administrativo se va a trabajar en regiones y se va a tratar de dar autonomía a esas regiones, acabar con el Estado centralista, que ha sido uno de los graves problemas del país, y en los últimos años ha sido bicentralista, porque el poder, la maquinaria burocrática estaba en Quito, pero el poder político y económico estaba en Guayaquil, y son esas dos ciudades las que han acumulado la mayor cantidad de recursos. Entonces buscamos romper todo aquello, y para eso se necesita esa regionalización con adecuadas autonomías, un proceso similar al de España, sin llegar a los límites de España, porque recuerden que aquí mucha regionalización y mucha autonomía respondió a nacionalidades, ¿no? La vasca, la catalana, etcétera. Allá es básicamente a necesidades políticas administrativas, pero sí tendrán asambleas regionales con capacidad de legislar en las competencias que le asigne la Constitución, la nueva Constitución. Sí habrá gobernadores regionales, es decir, habrá un gabinete sectorial, industrias, agricultura, etcétera, y uno regional para poder manejar de mejor manera el país. Pero insisto, las provincias se respetarán, los límites provinciales actuales. Lo que se va a hacer es agrupar provincias para fines de planificación de administración, por ejemplo. O sea, en los actuales momentos el Ministerio de Educación debe tener una dirección provincial en cada provincia. Le insisto, hay provincias de 3 millones y hay provincias de 200.000. La idea es tener 7 regiones y Ministerio de Educación, direcciones regionales, Salud, direcciones regionales. Hay ministerios que tienen su secretaría electoral, otros no. Hay otros que tienen 3 subsecretarías, una del litoral norte, el litoral. Es un caos administrativo. Entonces, todos se organizarían en base a esta nueva regionalización. Direcciones por regiones, planificación por regiones, etc. Y cada región tendría cierto grado de autonomía también para hacer su propia normativa, para competir sanamente, para atraer inversiones, etc. Y romper con eso el bicentralismo que ha habido en los últimos años en el país. Sobre la cultura quichua, por supuesto que vamos a tratar de preservar todas las culturas ancestrales de nuestro país y el quichua, garantizar que en las regiones quichua pues se enseñe, ya existe mucho de esto, ¿no? Educación bilingüe, etcétera, pero incluso los procesos judiciales, señales de tránsito, etcétera, está en la lengua predominante de dicha región, como aquí en España, como en Cataluña, por ejemplo, como en el País Vasco. Quiero decirles que eso estamos impulsando muy fuertemente, como usted bien lo ha mencionado. No sé si vino pues el traductor quichua por esta rueda de prensa, pero va a estar traduciendo desde Quito, pero por ejemplo toda rueda de prensa mía de los sábados se hace un resumen posteriormente en quichua. Entonces le estamos dando mucha importancia a la preservación de nuestras culturas ancestrales, sobre todo a la lengua y cultura quichua. Y la última pregunta. Remigio Anilema, de la emisora municipal de Ciesa. Buenos días, señor presidente. En todos los aspectos que se ha hablado, a próximas horas y semanas que se desarrollará la Asamblea Constituyente en Montecristi, provincia de Manabí, hay muchos aspectos que se van a reformar a la Constitución, que se puede considerar como la columna vertebral del desarrollo en todos los aspectos de nuestro país. Usted, sus integrantes de la Asamblea Constituyente, apoyarán decididamente al desarrollo del sector agrario, al apoyo al agricultor, para que este sea uno de los aspectos, de los segmentos que venga en desarrollo y el retorno de los inmigrantes a nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esa no es una cuestión constitucional, es una cuestión de política que ya estamos aplicando. Usted tiene razón. Vea, algunos creen que la migración, primero algunos creen que la migración es buena, y la han impulsado, y la han permitido, y la han olvidado también. Entre bastidores dicen, está bien, que se vayan los pobres, aquellos que tienen que cambiar de mentalidad. Qué lástima que no se vayan los que nos robaron nuestro dinero, los que verdaderamente tienen que aprender lo que es vivir un Estado de Derecho, ¿verdad? Los que nos dan clases de moral y buenas costumbres son los que tendrían que salir a ver cómo en verdad es un país donde impera el Estado de Derecho, a ver si se podían congelar los depósitos, a ver si la quiebra de los bancos la tenían que pagar todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. En todo caso, algunos incluso entre bastidores le dicen qué buena que es la migración, que se vayan los pobres y que cambien de mentalidad y no saben el sacrificio que esto nos ha costado, ¿verdad? Otros dicen, sí, sí, qué pena que haya migración, evitémosla persiguiendo a los coyotes, a los coyoteros. Coyoteros llamamos a Ecuador a los que trafican con personas. Y hay algunos que sabemos que no se podrá detener la migración hasta que nuestro país no brinde esa educación, salud, esa vivienda, ese empleo, esa dignidad que muchos de ustedes fueron a buscar en tierras lejanas. Entonces estamos luchando por eso. Y uno de los principales factores para el gran flujo migratorio fue la destrucción de la agricultura, que es el principal generador de empleo en el país. Sin empleo va a haber migración. Entonces, desde el primer día de gobierno estamos luchando por rescatar el sector agrícola y se han dado grandes pasos. Por supuesto, falta muchísimo por hacer. Por ejemplo, crédito masivo. Ese Banco Nacional de Fomento estaba prácticamente quebrado, lo hemos recuperado. Ha dado más de 300 millones de dólares en crédito. Todo el mundo lo reconoce, empezando por los agricultores. Esa es una de las bases de nuestro éxito electoral, porque la gente ya tiene acceso a crédito, y crédito al 5% para los agricultores. Se está rescatando, se está haciendo una adecuada política de comercialización y precios, rescatando la Empresa Nacional de Almacenamiento. Esos silos estaban destartalados, se los están adecuando y dándoles a organizaciones campesinas. Se ha hecho una política para mantener precios adecuados para el sector agrícola, que no caiga el precio del arroz, del maíz, de la soya, de la leche, y hay buenos precios en este momento en el sector agrícola y se están reactivando las zonas agrícolas del país. Se está rescatando la investigación tecnológica, el incremento de productividad en los sectores agrícolas. Se ha firmado convenios con Uruguay, con Argentina, para importar vacunas, para intercambio de tecnologías. Se está rescatando el INIAP, que no tenía ni para la gasolina, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Hoy se les está dando millones de dólares para proyectos de mejoramiento genético, etcétera. Se está rescatando la infraestructura productiva agrícola. Es que ustedes no se imaginan lo que ha pasado en el país. Sepan ustedes que tenemos cerca, ¿cuántos era? 1.500 millones más o menos invertidos en canales de riego incompletos. Faltan 200 millones para tener 160.000 hectáreas incorporadas con riego a la agricultura. ya estamos completando esos proyectos. Se empezaron a hacer, ya se dio el dinero para el proyecto de Río Píllaro, Jubones, se va a completar Zapotillo, Tahuín, Carrizal Chone, Tabacunda, etc. Y por último, en política macroeconómica, los agricultores sienten que ya se superó este simplismo de a competir, liberalizar todo y sálvese quien pueda. Ustedes sí saben cuánto Europa da en subsidio a sus agricultores, ¿verdad? $16,000 anuales en promedio, Estados Unidos da $21,000. Aquí cada vaca recibe en promedio, en Europa, no sé si en España exactamente, $2 por día, cada vaca. Por si acaso la definición de pobreza del Banco Mundial son las personas que viven con menos de $2 diarios, ¿no? Aquí las vacas reciben de subsidio más dólares que la definición de pobreza del Banco Mundial. Y contra eso nos querían hacer competir. Entonces le hemos dicho claramente que ya superando falacias, felizmente usted sabe que soy profesor de economía, a mí no me va a venir un cuentero a decir que el libre comercio, que el mercado y esas cosas. Los países más proteccionistas del mundo han sido Europa, Estados Unidos. Estados Unidos es el campeón de proteccionismo. Entonces a mí no me va a venir con esos cuentos. Y le hemos dicho, primero lo nuestro, políticas macroeconómicas que defiendan lo nuestro. No permitiremos importaciones de productos agropecuarios que quiebren la producción nacional. Eso es insensato. Primero, proteger nuestra producción y el empleo nacional. Entonces, se ha avanzado mucho con políticas claras, se está recuperando grandemente el agro, obviamente falta mucho por hacer, pero ahí tenemos grandes planes, ¿no? Desarrollar, por ejemplo, mucho el etanol, para lo cual se necesitan grandes extensiones de cañas de azúcar, y otra serie de proyectos específicos, madera, muchísimo, un plan nacional de reforestación. Recuerde que apenas llevamos 9 meses en el gobierno, pero en todo caso, la recuperación del sector agrícola no es un asunto constitucional, es un asunto de política. Hay políticas claras en este gobierno, se está recuperando el sector agrícola, la destrucción en que lo recibimos, falta mucho por hacer, pero estamos avanzando rápido. Muchísimas gracias a todos. El señor presidente se ausentará durante 15 minutos y volveremos a las 10 en punto a la cadena radial. Muchísimas gracias, presidente. Gracias.